Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. Muy buenas noches, todavía miércoles 27 de junio de 2012. Esto es un programa más de Con Sentido. Como tú sabes, cada 8 días buscamos llevar a ti una propuesta que al llegar a tus oídos pueda también transmitir ese mensaje de llevarte a la acción a partir de tomar conciencia de que nuestras decisiones diarias y nuestras omisiones tienen un impacto no solamente en nosotros mismos, en nuestra vida, sino también en los demás y en nuestro entorno. Juntos vamos construyendo la realidad, el escenario, la ciudad en la que vivimos. Hagamos que este impacto sea positivo. Para eso, nosotros te llevamos a ti cada 8 días algunas iniciativas en materia ambiental, cultural, de manera que el sector privado, el gubernamental, académico, algunos grupos sociales o colectivos puedan llegar a ti y tú, al escuchar de estas propuestas, puedas también participar de los esfuerzos que se están generando por construir un México sustentable, es decir, un México justo, social, ambiental y económicamente. Algunos dirán, espiritualmente, también es otra dimensión que está implícita en esta sustentabilidad. No podemos construir esa nueva sociedad global que se necesita, justa, respetuosa, si no estamos desarrollando el aspecto humano, sobre todo, y el espiritual. Más allá de cualquier religión, creencia que cada quien tenga, hay que buscar este crecimiento a nivel personal y después trascender de la parte individual para involucrarnos en alguna causa colectiva en la que creamos y juntos, entonces sí, de manera organizada, articulándonos como sociedad, bueno, pues buscar estos mejores escenarios. Con sentido es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con Sentido. Pues esta noche estamos nuevamente con mucho que compartirte. Hay grandes actividades que se están llevando a cabo en las que tú, como habitante del Valle de Toluca, puedes participar. Y bueno, en esta noche te estaremos dando cuenta de ellas. También tendremos algunas pláticas interesantes, por ejemplo, con Lourdes Litoli, espero haberlo dicho bien, directora de proyectos de Ayotzintli, esta asociación que esta noche estaremos conociendo, también su objetivo. Claro, la sección tradicional de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Está Lili Salas aquí con nosotros en Consentido, en esta cabina. Y también tendremos algo de música especial para ti. Gracias por estar del otro lado del micrófono. También haremos enlaces con nuestros amigos ciclistas que están disfrutando una vez más de las Noches de Vicio, este programa que tenemos ya aproximadamente desde hace 2 meses en la Fundación Tlaloc, para disfrutar la ciudad, gozarla en bicicleta, en paseos nocturnos que en estos momentos están ocurriendo y que los jóvenes están llegando a un lugar distinto siempre para que puedan redescubrir la ciudad de esta manera. Y bueno, haremos enlace con ellos, también tendremos una invitación para que mañana también tomes la bicicleta y tomes el espacio público de manera creativa para promover el que se puedan construir ciclovías. Habrá una rodada especial con esta causa, te estaremos dando detalles más adelante. Estamos comenzando. Bueno, estamos aquí pues comentando algunos temas interesantes que seguro estarás disfrutando. Le doy la bienvenida a Lourdes Lizoli Parra López, directora de proyectos de Ayotzintli. Parece que me salió bien todo el nombre de Lourdes. Sí, hola, mucho gusto. Estaremos aquí hablando un poco sobre lo que estamos haciendo en Ayotzintli, que es una asociación civil en la que nos encargamos de la conservación de tortugas marinas. Este año vamos a estar trabajando con comunidades de Oaxaca y en este momento pues vengo más que nada como a comentarles lo que trabajamos, que es ayudar a las comunidades dando capacitación en los campamentos tortugueros, capacitación que algunas veces no se tiene en estos lugares, aunque la gente de la comunidad está muy entregada para conservar estas especies. Les hace falta un poco de capacitación, damos también educación ambiental, ya sea en las comunidades o en algunas zonas del centro, como es principalmente Querétaro, que es donde se fundó la asociación. ¿Hace cuánto se fundó la asociación? La asociación se fundó hace 4 años. En abril se cumplieron los 4 años de fundada y esos 4 años se ha estado trabajando poco a poco. Entonces tienen presencia en Querétaro, ajá, en Oaxaca. En Oaxaca, Michoacán, Guerrero, alguna vez también se trabajó en Veracruz y este año estamos incorporando aquí en el Estado de México, que aunque no tenemos campamentos, la idea es difundir lo que se hace y dar educación ambiental a la gente. Ya tuvimos una actividad en conjunto dentro de los paseos dominicales en bicicleta, en el caso de Metepec, se tuvo una carpa en el Parque Ambiental Bicentenario y eso es, pudimos compartir algo de la cultura de relacionarnos o entender un poco la problemática y la vida de la tortuga marina. Exactamente, sí, ese día fue el 27 de mayo y tuvimos la oportunidad de poner una exposición fotográfica y dar un poco de información a la gente sobre lo que estamos trabajando e invitarla a que colabore y apoye este tipo de trabajos. ¿Cómo lograr que las personas pues de estas regiones del país que no tienen como referente dentro de sus especies a la tortuga marina, se interesen en ese tema? ¿Cómo logra esto Ayotzintli? De alguna forma es difundir lo que trabajamos, invitar incluso a veces a grupos a que participen en los campamentos tortugueros. En este caso, este año vamos a hacer un voluntariado en julio, entonces ya tenemos un grupo de gente que va a colaborar con nosotros para que conozcan, incluso no es precisamente personas que sean biólogos, sino gente en general. ¿Personas de tanto nacionales como extranjeras o hay un público nacional? No, ahorita nada más es nacional, pero es gente de Querétaro, del DF, de aquí de Toluca, estudiantes de prepa, trabajadores incluso de otras instituciones, y la idea es que ellos aprendan, se involucren, y invitándolos en ese sentido, y también nosotros damos pláticas de educación ambiental para que cuando mucha gente del centro, Querétaro, no sé, el Estado de México, Aguascalientes, etcétera, gente del centro, generalmente van a las playas y en las playas encontramos estos organismos y la idea es que cuando vayan aprendan a cómo tratar a la especie, porque muchas veces no se sabe. Hasta de abstenerse de comprar algún producto, carne de tortugas marinas, sí, sabemos que no están dentro de algún esquema de protección, ¿no? Exacto, sí, como están todas las especies en peligro de extinción, no se puede traficar la carne, los huevos, bueno, nada que venga de ellas, incluso bueno, también se trabaja en el sentido de la educación ambiental, de no contaminar, de usar menos bolsas de plástico, de cuando se llega a ver una tortuga, no tocarla, no subirse en ella, o cosas así. ¿Qué tamaño llegan a tener estas tortugas? Pues las especies pequeñas llegan a medir entre 75 y 60 centímetros de largo, y pero la tortuga laúd, que es la más grande, puede llegar a medir hasta 2 metros y medio. Wow. Sí. Toda una experiencia. Sí, bueno, yo nunca he visto la tortuga laúd, pero el día que la vea... Ajá, pero ahí en el sitio correcto para poder encontrar y tener esa experiencia. Hace desde algunos programas tuvimos a un amigo que hace, pues, fotografía en el mar de Cortés. Y nos presentaba unas imágenes que tratábamos de transmitir a nuestros amigos aquí con las dificultades que esto implica, solamente a través del micrófono y con las palabras, ilustrar estas fotografías de mantarrayas. Pues bueno, dentro de su dinámica normal para buscar alimento, brincan, salen del mar, y este amigo fotógrafo la captó, ¿no? Perfectamente. Entonces, bueno, estaba en el lugar para tener esa experiencia, sí, ¿no? Sí, estar en el lugar y involucrarte. Y fomentar el cuidado y el respeto, pues, a todos los seres vivos, la tortuga marina. Y además, donde te decía, un poquito fuera del aire, si nos podías comentar algo sobre esta, pues, hay que señalarlo, muy lamentable noticia. Seria, además, de una especie más que está, pues, desapareciendo de la faz de la Tierra para siempre. Exacto. Y que es la tortuga gigante de las Islas Galápagos. En esta semana, George, el solitario, que se da la noticia que lo encontraron muerto. A pesar de todos los esfuerzos que se emprendieron desde hace algunos años para tratar de que se pudiera reproducir, esto no se logró. Entonces, digamos, la última especie como George, que era el macho de esta especie que quedaba en la isla, falleció, exactamente, ya falleció, y con la pérdida de él, pues perdemos una especie más, y que desafortunadamente es lamentable, porque pues, al perder una especie estamos perdiendo biodiversidad en el planeta, ¿no? Es muy importante. Y que además emblemática, ¿no? Para todo lo que fue después, las teorías de evolución, los contactos de los biólogos que hacían, pues, aventureros que recorrían el mundo para encontrar y llevar noticias al nuevo mundo y al antiguo mundo de cómo era lo que se estaba desarrollando en esos lugares. Y siempre la tortuga de las Galápagos, pues era un referente. Hoy ya no vamos a poder tener esa posibilidad. Exactamente, sí, ya perdimos a George y ya hasta ahí quedó la especie. Me parece que eso habla de lo solitario, que es el pensamiento a veces de la humanidad, que todavía no toma conciencia clara, traducido en acciones, para realmente mitigar la huella que estamos dejando y que está destruyendo muchísimo de la vida como hoy la conocemos todavía. Recordemos que de seguir en esta tendencia de los fenómenos, de los estilos de vida que hoy tenemos como sociedad y que cada vez son más agresivos, consumistas, individualistas y que apuestan a que esto siga incrementándose, durante este siglo estarán en peligro de desaparecer, como fue el caso de York, esta tortuga de las Galápagos, entre 30 y 40% de las especies vivas. Así es que habrá que reflexionar sobre esto. Yo quiero agradecerte, Lourdes. ¿Cómo pueden encontrar las personas en contacto contigo para saber más de esta organización? Los pueden encontrar en Facebook como Ayotzinsli. Les puedo decir Ayotzinsli, es AYOTZINSLI. Ahí nos tienen, también tenemos el correo que es ayotzinsli@hotmail.com y también nos pueden encontrar en el blog. Perfecto, ahí está. Ayotzinsli, cualquier cosa, amigos, ya saben, nos pueden escribir fundaciontlaloc@gmail.com. Gracias, Lourdes. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más la síntesis informativa aquí en Consentida. Consentida. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo.

hasta el 2013 estiman 600 estaciones. Esto ya es un esfuerzo, es una política de movilidad con recursos sostenidos para que se puedan dar diferentes condiciones de movilidad. Por ejemplo, en París hay 110.000 viajes en bicicleta rentadas cada día, de las cuales la mitad son por razones del trabajo. Además, hay 200.000 viajes diarios por bicicletas privadas. O sea, una tercera parte de este sistema, más dos tercios, 200.000 viajes que se hacen en bicicleta, pero pues la que cada persona tiene. En París son en total nada más un 3% de todo el tráfico, pero el ciclismo ha aumentado un 41%. La meta es que alcance pues un 10%. El tráfico en auto bajó un 25% en estos últimos 5 años, lo que también implica mejorar la calidad del aire y evitar riesgos a la salud de la población. Bueno, también hay que señalar que en el caso de México, la BMW trajo una flotilla de 12 vehículos del Mini-E para poner a prueba de diversas instituciones académicas, representantes de gobierno, medios de comunicación y otros. Hoy en día, el desarrollo de vehículos sustentables a favor de la electromovilidad ha sido avante gracias a los propósitos de diversas compañías en pro de la ecología y de la visión sobre la automoción en grandes urbes, dado el crecimiento demográfico. BMW Group, con el objetivo de ganar conocimiento detallado sobre el desarrollo de este tipo de vehículos y de afinar la estrategia de la llegada de productos 100% eléctricos para los próximos años, será producido masivamente un modelo que es el i3 dentro del mercado mexicano en el último trimestre del 2013. Así señaló el director Gerd Dressler de este grupo internacional. Mi comentario sería simplemente que tampoco es una solución de fondo el tema que se pueda apostar por vehículos eléctricos, porque sigue apostando a una movilidad individualizada. Hay un paso más allá de esto, que es también el sistema de autos públicos. Hay estaciones de automóviles también en París, para que la gente pueda tomarlo y entregarlo en alguna estación nuevamente de esta red. Y entonces no es un auto propio, no es un taxi, es así como el sistema de préstamo de bicicletas, pero es el préstamo de automóvil. De esta manera se dejan de utilizar 10 automóviles por cada auto que se está disponiendo de esta manera. Y se comparte. Tenemos que entender que en esta sociedad global que se necesita construir, hay que compartir. Y que no podemos apostar a estos esquemas únicamente apostar a este esquema individual de movernos en automóvil. Se vale tener el auto, pero siempre como esa última opción, cuando tengamos que realmente requerirlo, movernos en él. Pero hay que buscar que tengamos un transporte masivo, digno, seguro, limpio, que nos permita dejar el automóvil, tener esta red de ciclovías, tener banquetas que sean accesibles para todas las personas, de todas las edades, en todas las condiciones, y esto entonces nos permita disfrutar de la ciudad y de los trayectos que hacemos. Y ya, como última opción, sí, cuando es necesario, el automóvil. Pero aún en este caso, está la opción, bueno, pues del auto eléctrico, y mejor aún, del automóvil público, no del servicio únicamente público que conocemos como los taxis. Así es que hay matices siempre sobre estos temas. Bueno, hay algunos programas para atender el deterioro de la infraestructura vial en la ciudad de Toluca. Se están destinando en la actualidad 3 millones de pesos para el programa de bacheo que dé mantenimiento a las vialidades y carreteras del municipio durante esta temporada de lluvias. Así lo señaló la directora de Servicios Públicos y Medio Ambiente de Toluca, la licenciada Patricia Guadarrama Hernández. Informó que a principios de año se destinaron 2 millones de pesos de obras de bacheo, con lo que se repararon 33.000 metros cuadrados de vialidades. Este esfuerzo, pues bueno, es importante. Esta funcionaria señala que los puntos rojos son delegaciones como San Mateo Xutitlán, San Cristóbal Xutitlán, San Pablo Autopan y San Felipe Plan Minilopan. Hay que señalar que coincidentemente también estas poblaciones tienen una gran cultura del uso de la bicicleta, hacen su vida normalmente en bicicleta, y bueno, carecen de la infraestructura. Ya no nada más en las vialidades para moverse en el automóvil, sino también de banquetas y mucho más tienen esa carencia en cuanto a una red de ciclovías. Así es que ahí está un gran punto a atender, junto con lo que pudiera ser el eje principal en el cuadro, en el primer cuadro de Toluca, que es Paseo Colón e Hidalgo, como vialidades donde se puedan detonar la construcción de las ciclovías. Te estaremos comentando más en unos momentos sobre este tema. Y ojalá te guste este tema, es una selección especial, esperemos que lo disfrutes. Está un poco de Hey Man, de Liz White, esta extraordinaria cantante que, bueno, pues te acercamos esta noche aquí en Consentido. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Somos Mundo y somos lo que hacemos aquí. Regresamos. Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapa 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 262-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Yo por eso solo tengo mi parte de sustentable. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc. Es información que sirve. Es 11:30 años. Centro Escolar Hábitat, FC, por una formación integral y creativa. Preescolar, primaria y secundaria. General Anaya número 32, Metepec, México. Teléfono 232-1068. 232-1068. Soy Gabriel Cuadri, candidato ciudadano de Nueva Alianza a la presidencia de México. La seguridad es el principal derecho ciudadano y primera obligación del Estado. Proponemos una policía federal de clase mundial, eliminar policías municipales, establecer el mando único en los estados y lograr una profunda reforma al sistema penal. La Nueva Alianza es contigo. Contamos contigo. Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide. A nacer ya los 2, 4, 6, 7 y 18 meses. Ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalo, cuídalo, vacúnalo a tiempo. Acude a cuidar si es más cercana. Secretaría de Salud. Este programa público hace una campaña de riesgo. Quiero pedirle que se vacune y que se lo establezca en el programa. Me llamo Arturo Rodríguez González. Tengo 24 años, soy de Apuato, Guanajuato. Soy de Zacatecas. Vivo en el Isla de Cozumel. Soy de la Montera. Soy de los Mochis, Sinaloa. Soy de Monterrey, Nuevo León. Yo creo que estoy en el porque no sé cómo se puede. Porque sabe gobernar. Porque estoy cansada de la violencia en el país. Porque no se puede cambiar. Voy a votar por Peña Nieto. ¿Y qué es Peña Nieto? ¿Y qué es Peña Nieto? ¿Voy a votar por Peña Nieto? Millones de mexicanos lo confirman. Este 1 de julio, México va a cambiar. Es información que sirve. Es 11:30 AM. Noticias. Consentido. Gracias por recordarnos, puedes estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com. También en nuestro Facebook, que ahorita está activo con Lucas, nuestro amigo voluntario, está dando cuenta de lo que está ocurriendo en esta transmisión. Ahí está en el Facebook, Fundación Tlaloc, también nos puedes encontrar. Y siempre sugerirnos algún tema, propuestas. Si tienes un grupo musical y quieres presentarte en este espacio, también lo puedes hacer. Nada más escríbenos ahí en el muro de la fundación o en el correo fundaciontlaloc@gmail.com. Y hoy saludo, le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en cabina a Nili Salas para que nos comparta lo que han preparado dentro de la ya sesión tradicional Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Buenas noches, Nili. Hola, Carlos, buenas noches. Hoy venimos a invitarnos a todo tu auditorio a que se unan a nuestra campaña de Tus Útiles Son Reútiles. Esta campaña consiste en que, exactamente en este final de curso que tenemos, bueno, los padres de familia estamos ya pensando en cuánto es lo que vamos a gastar para el inicio de clases, Y bueno, la invitación es especial para tener una nueva manera de amortiguar los gastos. Y esto es reutilizando todos los materiales que ahora nos van a regresar de la escuela, los útiles que ya, entre comillas, ya no les van a servir para el año que entra. Pero de estos podemos echar mano. Por ejemplo, los colores que pues aún no se han gastado, las libretas, los lápices. Simplemente los podemos limpiar, reetiquetarlos. Y bueno, en algunos otros casos, como las carpetas o los folios, a lo mejor tenemos que hacer un poquito más de trabajo más laborioso. Por ejemplo, las carpetas, pues darles una buena limpieza para que podamos reutilizarlas. Los folders, a lo mejor si están con algunas roturas, o podemos borrar las etiquetas o pegarles algunas etiquetas en blanco, como para que ya no se vea de lo que se trataba el folder, y podemos volver a rotular para el siguiente año. En el caso de las libretas, todas las hojas que no hemos utilizado las podemos aprovechar para hacer nuevas, por ejemplo, cosiéndolas de nuevo con listón o con hilo. Y si no, bueno, se pueden volver a utilizar para el siguiente ciclo escolar de manera que podamos hacer los trabajos sobre ellas. Y bueno, tenemos muchas más ideas. Por ejemplo, si ya tenemos por necesidad que comprar lapiceras o mochilas, bueno, pues usar ahora unas de tela o las lonceras tejidas de bejuco, que en algunos colegios las usan, porque son más durables y bueno, la calidad es mucho mayor y nos pueden durar no solamente un ciclo escolar, sino usarlas 3 o 4 años. Algunas ideas interesantes que les puedo compartir es, por ejemplo, que cuando nos organicemos entre nuestros, bueno, los compañeros de nuestros hijos, veamos qué podemos entre nosotros compartir. Una de las cosas que podemos compartir, por ejemplo, son los niños grandes, pueden ceder algunas cosas a los chicos que se pueden reutilizar. Y bueno, otra forma de compartir es haciendo las rondas escolares, los vehículos, que es una muy buena forma de ahorrar, tener un gasto menos y ahorrar gasolina y por lo tanto no emitir CO2. Las crayolas, por ejemplo, cuando ya están muy chiquitas, las pueden meter en el horno microondas en moldes de galletas, y bueno, así poder hacer en forma de galletas nuevas crayolas. Y también los lápices inservibles, que ya no podemos reutilizarlos, bueno, podemos hacer con ellos, sacarles toda la punta y que formen parte de nuestro composto. Y bueno, como ves, hay muchos que podemos hacer para ahorrar y para sembrar a nuestros hijos esta forma de cuidar nuestro planeta, que es tan necesaria para reducir el impacto en él. Y bueno, eso no es muy difícil, así es que los invitamos con esta campaña de Nuestros Útiles Son Reútiles a seguir cuidando nuestro planeta. Ahí está, y la página es www.somosmundo.org para que encuentren más información de esta campaña. También estamos en Facebook, si nos gustan localizar, búsquenos igual con somosmundo.org. Muy bien, pues gracias, Lili, por este gran comentario, muy a colación sobre estos tiempos, para que nuestros amigos, los papás, puedan hacer caso a estas recomendaciones. Gracias, Lili. Gracias. Y yo hago un enlace, estamos tomando ahí cuenta de lo que ocurre en esta noche de vicio, en estos paseos nocturnos en bicicleta por el centro de Toluca, y estoy hablando con Keren, de nuestras amigas voluntarias en la Fundación. Buenas noches, Keren. Bueno, parece que ahí tenemos una, a ver si revisamos el enlace. Vamos a ver si está la llamada, todavía en línea. Me parece que no, la están recuperando. Bueno, mientras te comparto, mientras nos hace favor ahí de recuperar el enlace, están nuestros amigos ciclistas esta noche, están esta noche pues haciendo una escala ahí a un costado de los portales. Ya recuperamos, gracias Magda. Ahí está Keren, buenas noches Keren. Hola. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Oscar Neira, ¿qué tal, Oscar? También ahí está, pues, ayudándonos en el enlace. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Carlos. ¿Tú cómo estás? También muy bien. Platícanos, ¿cómo va esta rodada de Noches de Vicio? Ya estamos todos listos. En la rodada de Noches de Vicio va todo muy bien. Habemos más de 40 personas reunidos. Y Estamos todos con un gran ambiente, todos reunidos, Carlos. Platícanos, bueno, aprovechamos, Oscar Mena es un amigo que está impulsando el tema de la movilidad también en bicicleta, es una célula estudiantil allá en La Ibero, en el TEC de Monterrey también, que se está generando y nos estamos uniendo para convocar el día de mañana a una rodada que tiene como propósito el Proticía, obviamente que se construyan ciclovías en una escala suficiente, Oscar. Así es, Carlos. Lo que estamos esperando es mañana 28 de junio a las 4:30 p.m. hacer una rodada por la sustentabilidad. Lo que queremos es que los gobiernos se den cuenta que necesitamos más ciclovías y que verdaderamente se pueden lograr y que es necesario. La rodada va a ser intermetropolitana saliendo del Zócalo de Toluca, llegando a la Plaza Juárez de Metepec, y pues queremos invitar a todos porque va a ser excelente, ¿no? Queremos invitar tanto a medios de comunicación como a todas las personas para que formen parte de este movimiento que verdaderamente va a beneficiar a las futuras generaciones y a las mismas que ahorita lo estamos viviendo, ¿no, Carlos? Es correcto, y puede participar toda la gente que quiera llevando su bicicleta. También la buena noticia es que tendremos algunas bicicletas disponibles para que las personas que nos estén escuchando y quieran acompañar este esfuerzo puedan ir. No son demasiadas, es decir, hay que llegar temprano para apartar esta bicicleta y nos puedan acompañar en estos recorridos que de verdad se disfrutan muchísimo. Es una manera distinta de trasladarse, de conocer la ciudad. Hay cosas que uno va viendo que realmente habían pasado desapercibidas para algunos durante toda la vida, aunque pasan ahí a diario en automóvil. Y entonces se está propiciando no solamente el que se apueste por la construcción de ciclovías, sino también a la construcción de comunidad en esta convivencia sana que se da entre todos los asistentes. El día de mañana será ese gran ambiente, pero hoy también ocurre en las noches de vicio y los domingos en los paseos dominicales, Oscar. Así es, Carlos, totalmente de acuerdo contigo, y pues esperamos tener una gran asistencia y que todos asistan muy positivamente para apoyar esta causa, y en conjunto con Fundación Tlaloc y otras asociaciones que ya estaremos trabajando, vamos a lograr este objetivo que es la movilidad sustentable. Recordemos que la sustentabilidad no tiene color partidista más que fin generacional, ¿no crees, Carlos? Es correcto, totalmente. Se deben de involucrar las personas de manera organizada, articulándonos entre diferentes grupos, siempre manteniendo el enfoque en los temas y no dejando que otros intereses se vayan mezclando. En este tipo de trinchera desde la sociedad civil son estas las aportaciones que podemos hacer, pero claro, estando preparados para poder argumentar con sentido. Oscar, no sé si tengas ahí oportunidad, si estés cercano a alguno de los voluntarios también de la fundación, a lo mejor está por ahí Karen, para que podamos hacer un enlace también con ella. Sí, con gusto, Carlos, te la comunico. ¿Qué tal? Hola, Karen, ¿qué tal? Platícanos, ¿cómo va el ambiente en esta noche de bici? Bueno, pues ya que está de más decir que todo el entusiasmo está hasta el límite. En verdad, no nos dejaron porque tuvimos que acortar un poco la ruta por cuestiones de logística, pero padrísimo, todos están muy entusiasmados aquí en el Red Castle Pop. Y pues ya tomamos algunas fotografías que seguro van a poder ver más tarde en el Facebook de Fundación Tlaloc. Y hay que señalar que esta situación logística a la que se refiere Karen es porque está, pues bueno, cerrado el centro de la ciudad de Toluca, entonces se tuvo que ajustar ahí un poco la ruta para que todos los amigos ciclistas puedan llegar a este espacio haciendo una escala, saldrán en unos minutos más y continuarán con su paseo nocturno, Karen. Así es, correcto. No hay ningún problema, todo siguió con mucho entusiasmo y pues vamos a ver qué tal terminamos esta noche, seguramente con mucho más alegría para los próximos paseos. Bueno, pues ahí está, ahí es un enlace más a estas noches de vicio, como cada 8 días. Recuerda, si tú te animas, será a las 8 de la noche, todos los miércoles, en la Glorieta del Águila, en Paseo Colón, esquina Venustiano Carranza. Ahí, en ese punto, a las 8 de la noche, nos reunimos y sale el contingente de ciclistas para que puedas también tú ser parte de estas noches de vicio. Además, reiterar la invitación para que aproveches el programa de los paseos dominicales en bicicleta. Ya tienen, además de la ruta que quizás tú conocías hacia entre el centro de Toluca y el Parque Metropolitano, ya hay una conexión hacia la Alameda y hacia Lerdo, al Patio del Favor. Así es que está ampliándose esta oferta para que tú la aproveches. Gracias, Kevin. Gracias, Oscar. Ahí saludos a nuestros amigos ciclistas. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Consentido. Este jueves 5 de julio, la feria escolar de 11:30 Noticias, información que sirve, lleva hasta ti. Las mejores opciones educativas y grandes artistas. Barrio Zumba. Río Roma. Cristian Chávez. Edith Márquez. Y Jair. La cita es con tu educación. Este 5 de julio a las 12 del día. El lugar, la Alameda del Centro de Toluca. Ven, escoge tu escuela y escucha la mejor música. 11:30 Noticias. Información que sirve, te invita. Instituto Universitario del Estado de México. 1262-4800. Academia de Música de Mol. Cursos de verano. 215-6279. Preparatoria. Instituto Educativo España. 217-1826. Escuela de Gastronomía Chef, 219-77-77. Instituto Superior de Cine y Belleza Profesional, 213-71-57. Gold Team Fitness Center, 212-75-60. Universidad del Valle de México, Lawrence International University, Senda 2000. Ancel Moon Travel, 235-23-70. Sembrando Cultura, proyecto de revitalización del Parque de la Plaza San Luis Potosí, en San Ángel. Participa en los diversos eventos que se están organizando para darle vida a este espacio público. Únete a este proyecto. Consulta la programación de los eventos en la página Facebook de Sembrando Cultura. Habla Enrique Peña Nieto. Que quede claro, mi compromiso también es verde. Por eso me he comprometido a apoyar las distintas propuestas del Partido Verde. Entre ellas hacer más inversión para asegurar que el agua potable llegue a más familias en nuestro país. Sancionar a aquellas empresas que contaminan nuestro medio ambiente. Y como ya te lo había dicho, en mi gobierno habrá vales de medicina. Dale un voto a las propuestas del Verde. Vota por los candidatos del Partido Verde. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de que no te hagan tu mochila, sino una pañalera. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el vecino. Llama a Planificatel 01-800-624-6464. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como presidente de México, mi principal objetivo es que lo que ganes te alcance para más. Que ganes más por tu trabajo. Darle valor a tu trabajo es darle valor a México. Por eso, junto a mi equipo de trabajo, queremos invitarte a votar este 1 de julio para hacer realidad esto que queremos lograr. Que así te vaya mejor. Este 1 de julio, México va a cambiar. Enrique Peña Nieto, presidente. PRI, compromiso por México. Es información que sirve. Es 11:30 AM. No. Bueno, después de estas invitaciones, tenemos algo preparado también del equipo de la Fundación. Esta noche estamos compartiendo diferentes sentimientos, emociones, y hoy la música viene desde Alemania. Lucas, por favor, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción Kines de una banda de Alemania, de unos jóvenes, unos amigos míos, de los Blue Veins, y la canción se llama Kines. Ahí está, entonces, aquí en Consentido para seguir conociendo un poco más. Thank you. una banda, amigos de Luca. Ahí está, para seguir conociendo un poquito más de las expresiones artísticas, musicales. Y recuerdo, te recuerdo que si tú tienes algún grupo, algo, eres solista, quieres compartir algo de lo que tú sabes hacer, en estos temas, compones, pues bueno, puedes presentarte aquí en Consentido. Solamente escríbenos, ya sea fundaciontlaloc@gmail.com, también en el Facebook, Fundación Tlaloc, o en, también en el correo electrónico, equipo@fundaciontlaloc.org. Ahí, este espacio está abierto para ti. Y bueno, pues nada más, te reitero las invitaciones para que nos acompañes el día de mañana a las 4:30 de la tarde. Estaremos saliendo del centro de Toluca, ahí frente al Palacio Municipal, en la Plaza de los Mártires. Nos concentraremos en bicicleta para salir hacia el centro de Metepec con un solo mensaje: el que se puedan construir ciclovías en el Valle de Toluca a un ritmo de 30 a 40 kilómetros anuales, y esto sostenido durante al menos 10 años, para tener una red que nos permita realmente contar con esta alternativa de movilidad, no solamente como un medio recreativo ni deportivo nada más, sino realmente una alternativa. Nosotros, pues bueno, ya nos tenemos que ir, pero dentro de este día nos seguimos escuchando. Estamos pues ya saliendo, parece que tenemos nada más el mensaje. También reiterarte en que puedes conocer más de la fundación en www.fundaciontlaloc.org, y también los domingos puedes disfrutar de los paseos dominicales en bicicleta. Es de 10 a 1. Este espacio está confinado con vallas. Hay agentes del área de la Dirección de Seguridad Vial de Toluca para que nos puedan estar ahí cuidando. Siempre vamos pues desde el Águila hacia el Parque Metropolitano, y de ese punto hacia el centro. Ya también está la conexión a la Alameda, para que, recuerda, no se trata de una carrera, no es una competencia, no hay que hacerlo a gran velocidad, solamente disfrutando. Si tú tienes que hacer y deseas hacer una escala para tomar algún jugo o desayunar, lo puedes hacer. El espacio estará para ti de 10 a 1 todos los domingos. Este domingo en específico no hay, por el tema de las elecciones, claro. Así es que obviamente los recursos materiales deben de quedar a disposición de esta gran jornada nacional. Pero ya el 8 de julio, te esperamos nuevamente en los paseos. Además tendremos la rifa de la bicicleta que nos da el Rey Bar and Restaurant, estos grandes amigos que, bueno, nos dan esta bicicleta para que sigamos promoviendo la cultura del uso de la bicicleta. Gracias a Lourdes por acompañarnos esta noche aquí en Consentido, a Lili Salas. Gracias a ti, que le das sentido a esta velada estando del otro lado del micrófono. Yo soy Carlos Mendieta, disfruta, la noche aún es larga, cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio Consentido. Consentido.